Quiero, para terminar con este capítulo de la charla, ingenuamente pretencioso, abordar de estos cambios que está protagonizando la facultad, dos o tres comentarios acerca de la creación de estos centros de investigación. ¿Cuáles y con qué fines, decano? Bien, la facultad ha creado tres centros de investigación. El centro de investigación clínica, básicamente con el objetivo de, tenemos, a partir del diagnóstico, tenemos una importante actividad de formación, de extensión, de actividad comunitaria, de psicología clínica. Establezcamos dispositivos de investigación que hagan que toda esa experiencia no se nos vaya como agua entre los dedos. Por los distintos servicios que la facultad tiene, que trabajan con la población, pasan por año, con el trabajo de docentes y estudiantes avanzados, miles de ciudadanos. A ver si entiendo. Vos decís, resulta que la facultad hace un trabajo de extensión. Esto, para que Sí. se entienda, significa, en dos o tres palabras, fuera de, ¿no? Sí. Fuera del edificio, ¿no? Sí. Entonces Y en el trabaja. edificio también. Bien. Sí. Trabaja de pronto en un barrio, en una fábrica, en una cooperativa, trabaja en un club de baby-fútbol, estoy poniendo ejemplos que no manejo, y resulta que de ese trabajo surge, como es lógico suponerlo, un montón de, llamémosle, experiencia y conocimiento acumulado, Exactamente. pero que justamente tiene la debilidad de no acumularse ni sistematizar esa acumulación, llamémosle así. Totalmente, totalmente. Este centro busca evitar El eso. Centro de Investigación Clínica busca generar y priorizar, porque, a ver, las opciones, si para eso para que haya investigación tiene que haber gente que se dedique a investigar. Esos son docentes. Esos docentes, si la mayoría del tiempo la dedican a atender población, Claro. a dar clases, pero lo que dedican al trabajo de investigación es muy pequeño, aún con las buenas intenciones de trabajar tanto con la población o dedicar horas a dar clase, no se produce ese acumulado. El Centro de Investigación Clínica buscó y busca trabajar en esa dirección. El Centro de Investigación Básica en Psicología es un centro que se crea buscando desarrollar un área prácticamente inexistente en el país hasta ese momento, que es la investigación básica en psicología, básicamente en psicología cognitiva, en psicofisiología, en psicofísica, una investigación de laboratorio, generalmente experimental. Es un centro en el que han recalado docentes investigadores que han vuelto al país, y es un área nueva, nueva y muy potente en la facultad. Y el Centro de Psicología de la Salud Ocupacional, Innovación y Cambio Organizacional surge de un relacionamiento con la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en donde articulamos los intereses del Departamento de Psicología Social de esa universidad Sí. con la idea de la facultad de desarrollar estas áreas. Ese centro se acaba de crear, estamos en la etapa de la selección de los primeros proyectos de investigación, y va, digamos, a estar en funcionamiento realmente el año próximo, ¿no? Te propongo ir a una pausa, decano. Estamos conversando con el decano de las facultades de psicología de la Universidad de la República. Y al regreso me gustaría, te robo el concepto que lo enmarcabas en otro desde otro lugar, de la ventana histórica. De pronto uno no se da cuenta, porque está dentro del asunto, dentro del baile, ¿no? Pero Uruguay está pasando por distintas ventanas históricas acerca de históricos, valga la redundancia, temas que de algún modo u otro, en mayor o menor medida, afectan el vínculo entre los ciudadanos entre sí. Hablo de la despenalización del aborto, hablo de la legalización de la marihuana, me refiero a su venta y su distribución, el consumo ya es legal en nuestro país hace tiempo. Hablo de la posible baja de la imputabilidad. Entre otros asuntos, se me ocurren algunos más, tengo anotados algunos más, pero me parece que son temas muy fuertes, muy importantes, que como estamos navegando en esas aguas, quizás no lo advertimos con esa dimensión histórica. la Facultad de Psicología, no lo sé, pero estoy seguro que su decano tiene comentarios que hacer al respecto, y de hecho le he leído algunas cosas que ha dicho a otros medios de comunicación, así que es hora que lo escuchen también los oyentes de La Mañana en Camino. ¿De acuerdo?